Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la habitual ronda de los jueves de madres y abuelas de Plaza de Mayo que se realizó este 17 de octubre, Norita Cortiñas habló sobre cómo, en la desesperación, el gobierno nacional intenta atraer la mirada hacia otro lado, ensuciando y atacando a cualquiera de las y los que se oponen. También habló sobre el repudio que realizaron hacia el gobierno turco por su accionar contra los kurdos y el avasallamiento contra Siria. Hola, hola, mujeres y varones. Bueno, primero decir que el gobierno en manotón de ahogados está tratando de ensuciar a toda la gente nuestra, a todo el pueblo, a todos, no se salva a nadie. Realmente de acá al 27 podemos esperar cualquier tropelía. Pero vamos a estar de pie y vamos a tratar de que no se den los gustos de perjudicar nuestra marcha en las calles, como tenemos que hacer para repudiar la política económica y la persecución política que tiene ahora el pueblo. Bueno, empezando que hay un ataque a Adolfo Pérez Esquivel, muy infame, de gente sucia realmente, porque Adolfo preside la Comisión Provincial de la Memoria y pidió al juez Ramos Padilla que intervenga para averiguar cómo están tapando a los jueces y todas las estafas que nos hacen y toda esta corrupción que hay. Parece que se enojaron, se está destapando todos los chanchullos del gobierno y entonces no encontraron mejor manera de vengarse que empezar a defenestrar a Adolfo y a criticarlo y a decir cosas que no corresponden. Nosotros no vamos a contestar todo como ellos lo hacen, pero sí le vamos a decir que paren la mano, porque más sucio de lo que están haciendo ahora, ya hicieron estos tres, casi cuatro años, y que se van a ir de esta manera, ¿no? En el barro total. También estuvimos esta semana en la Cancillería repudiando las actitudes del gobierno turco con referencia a los kurdos, la persecución que está haciendo y el avasallamiento sobre Siria, donde están atacando, bombardeando y nuevamente con estas guerras de poder que están destruyendo el mundo. Así que también la solidaridad, y vamos a seguir de cerca todas las actividades que se hagan. Y de paso decir que acá seguimos repudiando este gobierno infame que está aplicando esta política terrorista y terrorífica contra el pueblo. Seguiremos repudiando y se tendrán que ir por la puerta de atrás de ese edificio que está allá enfrente. No se van a ir por la puerta de adelante y con abrazos y aplausos. Por último, dejó clara una vez más su postura, que más allá de los partidos políticos, la lucha continúa. Y después, gane quien gane, estaremos en la calle todos los días y todo lo que sea necesario. Y le decimos no al pago de la deuda externa, no a los agrotóxicos, no a la mega minería, no a tener un país militarizado. Tenemos que defender a las poblaciones indígenas. Tenemos mucho para hacer, gane quien gane. Así que les entre por los dos oídos. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Sina del Bolsón, provincia de Río Negro.